Volvemos a otro bloque del Enredando las Mañanas. Volvemos acá a este nuevo bloque del Enredando las Mañanas, sí, Romy. ¿Qué tenemos para ahora? Y ahora nos vamos bien al sur del Río Bravo, ¿no? Recién ahí con el compa Gerardo de Radionauta estuvimos por la zona de Colombia, Venezuela. Bajamos también a Chile. Bueno, acá. Así que ahora sí, se ha ido. Te enredando las mañanas. Me enredé la voz. Seguimos, ya que estuvimos en Chile, ahora seguimos por acá, por la Patagonia Argentina. Ayer, 10 de septiembre, nos enteramos, empezó a circular un comunicado donde una comunidad mapuche ahí cercana a Bariloche inició una recuperación de su territorio ancestral. Y bueno, una recuperación que también tuvo momentos de violencia, momentos de tensión, porque aparecieron los usurpadores con amenazas, con cuchillos, con armas de fuego, bueno, y se vivió una situación tensa, pero bueno, la noticia y lo interesante es la organización de esta comunidad para recuperar su territorio ancestral. Pero para hablar con mejor, más detalle, más profundidad, con más información, estamos en comunicación con Hernán. Él es un compa de Radio Piuqué de Bariloche que estuvo ahí haciendo unas entrevistas en el lugar con la gente de la comunidad Buenuleo de ahí de Bariloche, así que nos comunicamos con él para que nos pueda contar mejor lo que pasó ayer y bueno, el proceso que se inicia ahora también de recuperación. Buen día, Hernán, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, te saludamos y muchas gracias por atendernos y por este contacto. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, entonces, como te decía ayer, los integrantes de los Buenuleo iniciaron un proceso de una tierra que legítimamente le pertenece, ¿no? ¿Es así? Sí, la comunidad Buenuleo, que en gran medida está, como muchas comunidades mapuche, instaladas en la zona urbana ya de Bariloche, ¿no? Porque han perdido, en muchos casos, las tierras que antes de la conformación de la ciudad o la expansión de la ciudad en los últimos años eran territorios ancestrales. Hay algunas comunidades que tienen porciones de tierra de lo que alguna vez fue su amplio territorio en dentro del eje urbano de Bariloche, que es bastante particular. No se imaginen una ciudad compacta, sino una ciudad dispersada entre medio de montañas, ¿no? Y claro, medio de la y entonces es un eje urbano muy amplio el de Bariloche, que tiene zonas de montaña y tiene, en este caso particular, estamos hablando de la región de la Pampa de Buenuleo, así todo el mundo la conoce en Bariloche, que es el Alto de Bariloche, y una zona un poco alejada ya de lo que es el casco urbano, más o menos a unos 4 o 5 kilómetros de la ruta que va al Bolsón, en la parte norte de la ciudad, pasando los barrios Pilar 1 y Pilar 2, que están asentados justamente sobre un viejo lote pastoril, que en algún momento el cacique de la comunidad, el lonco de la comunidad, hace más de 100 años había conseguido justamente de los primeros pioneros de Bariloche algunos papeles en cuanto al reconocimiento de ese lote, ¿no? Que es una pequeña porción de lo que alguna vez fue la Pampa de Buenuleo, que era todo el territorio de los Buenuleo. Bueno, los nietos de Buenuleo y muchos parientes y demás, y los bisnietos y demás han decidido ir a recuperar una parte, un lote de como 600 hectáreas que está en estos momentos con algunos terratenientes que quieren hacer algunos emprendimientos inmobiliarios, parece, y que bueno, que en el 2014 han instalado casillas y bueno, ellos han conseguido distintos boletos de compra-venta sobre tierras que en realidad, si uno va al catastro de Bariloche, lo que pudimos averiguar justamente ayer hablando de los abogados que estaba ahí dando vuelta, que en el catastro no figuran de nadie técnicamente como dueño, ¿no? Claro. Pero sí hay algunos boletos de compra-venta posteriores que algunos aducen que consiguieron y no se sabe bien cómo, y que bueno, esta persona que está ahí, los Fieldic, están reclamando como propio una parte, son las 90 hectáreas de ese sector, están diciendo que tienen papeles, pero bueno, son boletos de compra-venta que le han hecho a otro y a otro así sucesivamente. Claro. En los últimos años con bastantes irregularidades, o por lo menos no están asentados todavía como dueños en los registros de la provincia, ¿no? Claro. Más allá de la cuestión ancestral, ¿no? Que por supuesto es fundamental en estos casos, de por sí la cuestión de las propias leyes, como blancos, como huinca, no tenemos tampoco esos papeles están muy claros, ¿no? Claro. Y por eso la comunidad, que hace tiempo, como te decía, está sentada en algunos barrios de los más pobres de Bariloche, decidió hacer la recuperación, y ayer, bueno, se volvió en algunos momentos de tensión con alguna de las patotas que estos terratenientes decidieron mandar para tratar de desalojar al acampe que habían hecho pacíficamente las comunidades. Claro, digamos, este acampe, esta recuperación, se refiere a unos territorios que le fueron arrebatados de manera fraudulenta en el año 2014, así, esas 90 hectáreas que vos mencionabas. Claro, eso es lo que dice la comunidad, que claro, justamente en el año 2014, cuando muere el lonco de la comunidad, y en el proceso en el que yo estaba, en el proceso de velar al muerto y justamente del entierro, rápidamente construyeron una casilla a esta gente. Bien. Que parece que había conseguido en algún momento algún papel, se metieron en la comunidad y desde entonces están ocupando ese territorio. Ahora la comunidad decidió recuperarlo y ayer hubo un momento de tensión porque algunos de las personas que llevaron de la gente que cuidaba el lugar y de algunos personas que trajeron de la ciudad estos supuestos dueños sacaron cuchillos, tenían armas de fuego, se vivió un momento medio de tensión y de amenaza, y después bueno, llegó la policía y la situación se calmó, pero seguían verbalmente, inclusive con la policía cerca de la comunidad, amenazando a los que a la noche los iban a matar. Una situación Bien. Bastante complicada, sobre todo teniendo niños en el lugar. Estamos hablando de varias familias, algunas de las familias que están reclamando son como 24 familias que habían asentado en el lugar y de forma pacífica, ni siquiera habían entrado a la casa. Claro. Habían construido esta gente. Pero bueno, la reacción fue complicada y la policía llegó y de alguna manera permitió que no avanzara a mayores la agresión. Nosotros llegamos justo en el mismo momento en el que también estaba llegando la policía, donde minutos antes habían vivido momentos de tensión más graves, porque habían sacado el arma, habían sacado el cuchillo. Claro. Bueno, hay un video dando vuelta que se puede ver un poco sí, de lo que pasó. Sí, hemos visto. Y lo que te quería preguntar es la situación en este momento, cómo está, cómo terminó lo de ayer y en qué quedó eso, digamos. Tengo entendido que finalmente esta gente se retiró del lugar. Sí, lo que ayer pasó es que vino un fiscal y el fiscal logró básicamente que un acuerdo en ese momento, que básicamente se quedaran 9 integrantes de la comunidad en el lote, que el terrateniente sacara su patota, ¿no? Que la sacara del lugar momentáneamente, por supuesto, y que haya una audiencia hoy al mediodía, aquí en Bariloche. Ahora, la audiencia, el mismo juez, el mismo fiscal lo explicó, es una audiencia de conciliación, más que nada de la cuestión de agresión que pueda suceder. Claro. No es que vaya a resolver el problema de fondo, pero claro, el fondo solamente estará la justicia y lo tomará un juez y no un fiscal, ¿no? Esto tiene que ver con un fiscal que busca que los conflictos de tierra por la legislación del pionero no terminen en más violencia, ¿no? Claro. Pero el fiscal lo que está buscando es que se tranquilicen las cosas y que empiecen el marco legal. Está ahora, bien. ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Si va a aceptar el planteo? ¿Si va a aceptar retirarse del lugar? Eso no lo sabemos. Está bien. Probablemente la comunidad decida permanecer hasta tanto la cuestión siga la justicia, ¿no? Pero mientras tanto, ahora la comunidad permanece ahí en el lugar. Hay 9 integrantes de la comunidad en el lugar, que es lo que acordaron con el fiscal para poder avanzar en esta primera audiencia que va a realizarse hoy. Y están los 9 ahí y no hay en este momento nadie de esta patota que esté retirada, ¿no? Claro. Sabemos que la policía hizo palpó de armas a los integrantes de esta patota y ahí encontró que justamente uno de los dueños, de los supuestos dueños del lugar que tiene los papeles, sacó un arma. Sí. Eso se pudo ver ahí en el video que anda circulando. Así es, bueno, Hernán, seguramente ahora comenzará todo un largo proceso dentro de lo que es la justicia winca, como decías vos, que no les queda otra a los compañeros mapuches que dar esa pelea, no esa batalla, para recuperar su territorio ancestral. Así que bueno, estaremos al tanto de cómo cómo continúa esto y también para poder difundirlo, porque sabemos que pasan cosas por ahí como la de los videos muy tensas, muy violentas por ahí en el sur y poco se conoce por acá, así que la idea es poder difundirlo. Y bueno, ahora vamos a pasar también estos audios que han producido ustedes ahí de Radio Piuqué para poder también tener la voz de los compañeros y compañeras mapuches acá en el programa. Te agradecemos el contacto, pues nos has dado un buen marco, un buen contexto para entender la situación. Te saludamos y hasta cualquier momento, Hernán. Un abrazo grande y gracias por el laburo. Claro, por favor, a ustedes, un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Hernán de Radio Piuqué contándonos un poco el contexto general de esta situación. Una situación que se viene viviendo en varios zonas del territorio patagónico, donde las comunidades mapuches, los distintos lofts, se organizan para recuperar su territorio ancestral. Bueno, Romy, tenemos varios audios ahí donde hablan dos como líderes de la comunidad. No sé con cuál arrancamos, si escuchamos todos, podemos escuchar un poco ahí, un poco cuentan lo que ya contó algo Hernán y también desarrolla un poco interesante, un poco históricamente, por qué la legitimidad de ese territorio como perteneciente a ellos. 8 de la mañana, una vez que ya salió el sol, nosotros llegamos para hacer nuestra ceremonia que nosotros hacemos antes de para que nos reciba bien el lugar, todo. Y una vez que realizada la ceremonia, se continúa con el resto de las actividades y lo que se procede ante lo que es una recuperación del territorio. Después de que se realizó la ceremonia, todos estábamos cocinando y bueno, aparece el cuidador diciendo que nos iba a sacar de ahí a todos a tiro y empezó a llamar gente, empezó a llamar a los hijos, al hermano, todo, y ellos llegaron y nos agredieron físicamente. ¿Ah, sí? Y, ¿con sí, armas? A mí prácticamente me corrieron con una daga y a mi tío que está ahí adentro le pegaron con un planazo, digamos, con la daga. Sabiendo que hay niños, todo, actuaron de esa forma. Y nosotros, en cuanto antes, a medida que nosotros empezamos a hacer la recuperación, también había una persona de nuestra comunidad que estaba haciendo una exposición dentro de lo que es el campo policial. Y una vez hecha la se pide la presencia de la policía por seguridad y de la integridad física, ¿no? Uh-huh. ¿Lo pidieron ustedes? Nosotros la pedimos, sí, exactamente, sí. Porque ya es algo que se nos puede escapar de las manos y, uh-huh, y la verdad es que no queremos que eso suceda. Sí, uh-huh, nosotros venimos siempre en lo más pacífico que posible, haciendo valer lo que nosotros decimos, nuestros derechos como pueblo originario, ¿no? Porque uno como pueblo originario, si bien sabemos bastante de historia, también tenemos derecho y hoy por hoy es eso, es crear, hacerlo valer. Sí. Ellos llegaron a partir de un boleto fraudulento, de lo que es un boleto de compra y venta, que antes era lo que se hacía. En el 2014, exactamente. La comunidad se empezó a reconocer ante el Estado, porque nosotros siempre fuimos comunidad, pero ante el Estado, ante el Estado de la Nación Argentina. Ejerce una personería jurídica a partir del año 2009. O sea que la comunidad está reconocida por el CODESI, por el INAI, o sea, por el Estado, está reconocida con personería jurídica. Comunidad Mapuche Buenuleo, 31/11. ¿Y con qué territorio? Con el lote pastoril 127. Territorio, para describirlo, incluso para la gente que no lo conoce, que está surcado por el arroyo Mireco, son en general bosques de lenga, es un valle cerrado, ¿cómo es? No, nuestro territorio es limitado, lo divide el lote pastoril 128, que pertenece a la comunidad Lofche Buenuleo, el Lofche Maliqueo, y la otra, el otro, el de lo del complejo del Chahuaco, complejo de Chahuaco, y lo divide el río Ñireco. Una de las nacientes del río Ñireco, claro. Es lo que divide, digamos, las tres partes. Ajá. Estamos al costado del Cerro Ventana, entre el Cerro Ventana y el Cerro Ñireco. Igual, todo Bariloche sabe, todo en Bariloche conoció lo que fue el abuelo, lo que fue el lonco de la comunidad, Es más, se reconoce a la comunidad por la gran extensión de la Pampa Huenuleo, que comienza a partir de Las Quintas, del barrio Las Quintas, todos para arriba. Si quieren le cuento un poquito. El abuelo del abuelo en su momento recibió título de parte de Capraro y se le asigna un lote pastoril para que él pueda tener sus animales y que pueda darle trabajar. De a poco, a medida que se iba urbanizando Bariloche, se va corriendo el lote pastoril que se le había dado en su momento, porque ellos tenían animales, hasta que llega acá, al lote pastoril 127. Había comenzado en el barrio Las Quintas y de ahí se fue trasladando a diferentes lugares, pasando por lo que es Dinara ahora, el galpón de Dinara, por Frutillar, y lo llegan finalmente acá al lote pastoril 127 de Nahuel Huapi. Igual es reconocido a nivel local, bueno, y a nivel provincial creo que también, la Pampa Huenile. Porque además de todo esto, hay algo que nos queda claro, que mientras iba formando Bariloche en el transcurso de los años, también se iba formando, o digamos, ya estaba formada, y crecieron juntos, digamos, lo que es la comunidad, en conjunto con lo que es la ciudad hoy día. O sea, está desde siempre. Hoy alguien le pregunta a alguien que haya estado más de 20 años en la ciudad, y seguramente le va a decir, sí, yo lo conocí, Antonio Huenuleo, él vivía en este lugar y siempre estuvo allá arriba. El abuelo, Antonio Huenuleo, que falleció en el 2014... sí, nosotros reconocemos que él formó Pilar 1 y Pilar 2. Y los antiguos pobladores, tanto de Pilar 1 y Pilar 2, le compraron de buena fe a él y él les vendió. Y cada uno de los vecinos, cualquier vecino que viva ahí, puede decir lo que fue mi abuelo. Fue una persona muy buena, yo me lo recuerdo desde pequeña. Y él nos traía estos lugares para... Todo el mundo lo conoce porque juntaba la buen, juntaba yuyos para poder vender. Él vivió siempre de la tierra. En su momento tenía animales, también trabajó la tierra mucho acá. Su proyecto a futuro antes de fallecer, decía que él iba a hacer una gran chacra acá. Porque como estaban las nacientes del Nideco, iba a ser una gran chacra. Y Pilar 1 y Pilar 2 tuvieron agua antes de que llegara la red de agua, gracias a un desnivel de agua que él hizo desde acá, desde las nacientes del Nireco, hacia todos los pobladores de ahí de Pilar 1 y Pilar 2. Que se quede claro, el abuelo, que en su momento vendió esas parcelas o esos terrenos a Pilar 1 y Pilar 2, él dejó en claro que a su tribu nadie la tocaba, y él decía que su tribu era Pilar 1 y Pilar 2, y él, nosotros no estamos por ningún caso, por ningún motivo, estamos en contra de Pilar 1 y Pilar 2. Nosotros estamos resguardando nuestro territorio, que empieza a partir del 40/72, de 500 metros desde el callejón hacia arriba, empieza el 40/72, y ahí pertenece el territorio de la comunidad. Eso lo queremos dejar claro. Nosotros estamos acá en el territorio desde antes que se forme Pilar 1 y Pilar 2, desde antes que el abuelo... A mediados de 1800 aproximadamente. Ajá. Venimos con un... Con un título que le dio... Bueno, estamos ahí escuchando las entrevistas que los compas de Radio Piuqué Bariloche les realizaron en el día de ayer, mientras se desarrollaba la toma de tierras, la recuperación de tierras, la entrevista de Olinda Buenuleo y Lucas Dinamarca, integrantes del LOF Buenuleo, de Olinda, abuela, nieta del Lonco Buenuleo, del que cuentan ahí un poco su historia y el reconocimiento que tenía el abuelo en el mismo Bariloche. Bueno, y contando ahí un poco en esta entrevista lo que fue la situación de la recuperación y las amenazas de los terratenientes que llegaron, y después un poco contando, dando datos de por qué el reclamo legítimo por ese territorio, y haciendo una diferencia entre lo que es una venta legítima de territorio que le pertenecía a la familia para la construcción de los barrios en Bariloche, Pilar 1 y Pilar 2, que ellos lo reconocen como legítimo. Sobre eso no están reclamando, sino que están reclamando por otras ventas, entre comillas, fraudulentas, que son las de los territorios que fueron a recuperar en el día de ayer. Ahora, ya para terminar esta historia, esta crónica, vamos a terminar de escuchar el último año, donde ahí de Olinda y Lucas hablan un poco de justamente de por qué serían fraudulentas estas ventas que reclaman como legítimas los terratenientes. ¿De dónde hay presencia acá de los bonoleros? Nosotros estamos acá en el territorio desde antes que se forme Pilar 1 y Pilar 2, desde antes que el abuelo... A mediados de 1800 aproximadamente. Ajá. Venimos con un... Con un título que le dio Capraro al abuelo del abuelo. Ajá. Así que nosotros no estamos sacándole nada a nadie, nosotros estamos reclamando nuestro derecho, estamos amparados bajo la ley 26.160, que ampara a los pueblos originarios, y que ahí dice que el lote pastoril 127 pertenece a la comunidad Lofche Buenuleo. O sea, de ese lote pastoril hay 120 hectáreas que son hoy Pilar 1 y Pilar 2, que ustedes no la van a reclamar, que consideran que está bien que sea parte del ejido de Bariloche y de la población que ya existe ahí. ¿Y el resto cuántas hectáreas son que están en conflicto? Son 407 hectáreas que pertenecen a la comunidad. Nosotros tenemos un relevamiento del año pasado con una carpeta técnica donde la carpeta ahí figura que las 407 hectáreas son de la comunidad Buenuleo. Somos descendientes de Antonio Buenuleo, Curinao, y esta persona dice que el abuelo le vendió en su momento 90 hectáreas en 120 mil pesos, cosa que es imposible. Un lote dentro de la ciudad de Bariloche sale de 10 por 20, 60 mil dólares. No puede venir un tipo a comprar 90 hectáreas en 120 mil pesos. Nosotros denunciamos a la persona, es un tal Tiek, que después le vendió a Friedrich, que Friedrich le vendió a Víctor Sánchez, una cadena de compradores, que si esto estuviera legalmente, no se lo pasarían de uno a otro como pelotita de ping-pong. Uh-huh. Así que eso nosotros dejamos en claro. Nuestro territorio es sagrado y nosotros lo vamos a defender y lo vamos a respetar. ¿Por qué mencionaste a Tiek? Tiek es el nombre de la persona que figura en el boleto de compra y venta. Supuestamente que ellos dicen que tienen un boleto de compra y venta. Ahora, hoy a la mañana tuvieron un conflicto con gente que se dice dueña de este lugar y vinieron directamente ellos ya como a patotearlos directamente. Sí, correcto. Había un encargado... ¿Presentaron algún papel? ¿Dijeron algo? Directamente nada. Ellos vinieron... vinieron directamente a amenazar. Uh-huh. Amenazaron con armas de fuego y con armas blancas. Nosotros salimos a buscar señal, porque acá no hay. Uh-huh. Salimos gente a buscar señal, llamamos a la policía mientras uno de nuestros integrantes estaba haciendo la exposición policial abajo en la unidad. Y resulta que este hombre, que es supuestamente encargado, trajo a los supuestos dueños y como 4 o 5 personas más, todas armadas, que llegaron en forma violenta amenazando a todos los integrantes de la comunidad. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.